durante el día. Y tan grande. No recuerdo algo así en España. José Ángel Docobo, director del Observatorio Astronómico Ramón María Ayer, de Santiago. Testigo de excepción en el estadio de San Lázaro de Santiago. El primero en confirmarlo. La bola de fuego que asombró a miles de personas, sí, era un bólido. A lo largo de la historia, solo se conoce el caso de una o dos personas que fallecieron porque se les vino encima un meteorito. Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona. Por si no llegamos al 23 de enero, las chinas. No te quiero, ni te aprecio. Día, te recuerdo, no deseo verte nunca, solo el 23 de enero, deja que pase, con este tiempo, y sufre un poco, con el recuerdo, tú me querrás mucho más, tú me querrás mucho más, cuando volvamos a estar, juntos el día fatal. Y decimos, solo cuando convinimos, solo el 23 de enero, no se gambas, 3 de enero. Este meteorito va a traer cola. Ese humo, qué raro que es, murmuró Santiago Ponce, fusil en mano. El pasado domingo, mientras cazaba, ante sus ojos, en un monte que divide Villapardo, Minglanilla, Cuenca, este agricultor de 57 años vio como una columna de humo gris se abría paso entre los árboles. Al día siguiente, cuando las noticias dieron cuenta de la lluvia de bolas de fuego que cayó en media España, cayó en la cuenta. Había visto un meteorito. En el bar del pueblo me tomaron por loco, dice Santiago Ponce, todavía contento con el hallazgo, porque no le creían ni el sargento de la Guardia Civil, ni el secretario del pueblo, ni los dos guardias forestales a los que guió hasta la zona del incendio, que acabó con más de 3 hectáreas de matorral y monte bajo. Creían que alguien había prendido fuego al monte, pero no. Allí nos encontramos el rodal, y al verlo, el sargento, que en principio decía que no era nada, me dijo: Santiago, este meteorito va a traer cola. El rodal de Santiago es un cráter de pequeño tamaño que queda dentro del perímetro del incendio. Acompañado por una serie de cráteres de similar tamaño, el polvo del interior es vidrioso. Se nota que reluce al cogerlo con la mano, explica Santiago, que no duda en acercar a la cámara de su propia mano los restos del meteorito. A su alrededor, continúa, al dar el golpe del meteorito, ha quedado una mancha de polvo blanco de alrededor de 1 metro. Santiago está convencido de que algo cayó en el monte el domingo, pero la televisión lo ha negado y los científicos que han venido también dicen que no. Santiago se refería al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, que ayer se pronunció sobre el fenómeno de Minglanilla. Ayer, los expertos del CSIC determinaron que los cráteres hallados no tienen relación con un impacto meteorítico y con la posible caída de restos de la bola de fuego que fue vista en varias provincias el pasado domingo, según informó la subdelegación del gobierno. Mi novio es bacalao. Se come pastillas y fuma porros, pero de ahí a decir que se droga. Thank you. Lo que habéis escuchado hasta el momento no tiene nada que ver con lo que continúa. O lo que continúa no tiene nada que ver con lo que hemos escuchado, que ha sido a Meteosat deletreando Meteoro, a los meteos con la Tierra es un guisante, a las chinas que nos recordaban lo que viene dentro de una semana, el 23 de enero. Por cierto, mañana, martes 13, el primero del año. Meteosat nos decía que mi novio es Bacala. Y esta música techno que escuchamos es de Meteor 7. Fase primera, preparación. Hará falta una habitación que no abandonarás. Música relajante. Sopa de tomate, 10 latas. Sopa de champiñón, 8 latas, para tomar en frío. Helado de vainilla, tamaño familiar. Evacuol, un frasco. Paracetamol, enjuague bucal, vitaminas. Agua mineral, bebida isotónica. Pornografía. Un colchón. Un cubo para la orina, uno para las heces y otro para los vómitos. Una televisión y un bote de Valium, que ya he obtenido previamente de mi madre, que es también, a su modo casero y socialmente aceptable, una drogadicta. ¿Vosotras de qué generación sois? De la de Peter. De la de Peter. De la de Peter. ¿De qué generación eres? De la de Peter. La generación de Peter. Este es el sonido de un satélite. Hay muchos satélites dando vueltas alrededor de nuestro planeta. Este en concreto es el satélite ESA, con doble S. Y lo que escuchábamos antes era la música de Thomas Newman para la banda sonora original de la película Whitelander, que es Adelfa Blanca, que es una flor, una planta venenosa. Aquí se tradujo mi canción por la flor del mal, así parafraseando un poquito a Baudelaire, por eso de las flores del mal. Y el fragmento que escuchábamos de Whitelander era Meteor Shower, una ducha de meteoros. Hay que ver. Escuchamos un poquito de una música titulado Meteoros, compuesta en 1978. Por una egipcia, y os cuento cositas. El meteorito más brillante, documentado históricamente, cayó el 30 de junio de 1908 en Siberia Central y tenía tanto brillo como el mismísimo Sol. Su efecto fue equivalente a una explosión nuclear de 10 megatones y causó la destrucción de un área forestal de 2.000 kilómetros cuadrados. Con la música de Michel Robertin, os traduzco de un libro titulado Le Meteor, Los Meteoros, de Michel Tumier, un fragmento. Dice, insistía en el sentido propio que conviene restituir a la palabra meteoro. No es como se cree comúnmente una piedra caída del cielo que se llama un meteorito, sino todo fenómeno que tenga lugar en la atmósfera, granizo, niebla, nieve, aurora boreal, y de los cuales la meteorología es su ciencia. Este es otro satélite, el Pegasus. Curioso sonido, ¿verdad? Esta es la información que mandan a las estaciones atmosféricas, a las estaciones que hay diseminadas pues por todo el mundo, en los montes y también en los polos. Por cierto, banda sonora de nuevo. Ice Station Silver, estación polar Zebra, se trajo aquí. La música es de Michel Legrand. Y este es el momento en el que encuentran la estación polar. Thank you. Esta es la rayante información que manda el satélite IMP. Y ya hemos escuchado tres. Menos mal que así, con las frecuencias que captan en nuestros pabellones auditivos, no estamos todo el día con esta maravillosa sinfonía que nos rodea. Por ejemplo, este es el sonido del satélite Nimbus. Mientras escuchábamos la música que compuso Michel Legrand para la película Ice Station Zebra, Estación Polar Zebra o Estación Zebra, no recuerdo, de repente he oído esos chants, esas campanillas que recuerdan mucho la música gamelán de Bali, ¿no? Y me ha recordado mucho un fragmento del Príncipe de las Pagodas de Benjamin Britten, que se inspira precisamente en la música en gamelán. Pero ya que estamos en estaciones meteorológicas o en estaciones de seguimiento de satélites y escuchándoles, vamos a escuchar música electrónica. En concreto, el segundo premio del 15º concurso internacional de música electrónica celebrado en Bourges, una localidad próxima a París. Este segundo premio lo ganó un neoyorquino que nació en el 54, llamado Jonathan Berger, y tiene una composición, lo ganó con la composición que vamos a escuchar ahora, que dura 8 minutos 51 segundos. Las músicas que continúan son para que os toméis el lunes con mucha calma, ¿no? Para entrar, pues, no sé, relajadines, ¿no? O también, pues, si nos cae un meteorito, pues también nos da una taquicardia así, por tonterías. Pues se llama Meteora, la composición del 87 de Jonathan Berger, este americano. Pero Meteora no hace relación a ningún meteorito, sino a esa zona de Grecia, a ese monasterio de Meteora, que está edificado, si conocéis Grecia, sobre esos inmensos meteoritos, esas piedras que se alzan inmensas en verticales sobre las llanuras griegas. Meteora, de Jonathan Berger. composición de Jonathan Berger, ganadora de ese premio de música, premio internacional de música electrónica de Berger en 1987. Meteora, haciendo referencia a los monasterios, al monasterio ortodoxo griego de Meteora. Y ahora tenemos también los Meteoras, y no sé si pronunció bien el mallorquín, porque es precisamente un compositor mallorquín el que vamos a escuchar ahora, llamado Jaume Mas Porcel. Él compuso unas breves piezas para piano, 8, cortitas, tan breves como los meteoros, unas son de unos 30 segundos, otras llegan apenas a los 2 minutos. Y tiene estos meteoros compuestos en 1935 unos títulos muy curiosos. Por ejemplo, el número 1 para una chiquilla muy ingenua, el 2 para una dama elegante, además los titula en francés, el tercero para un serio contrapuntista, el cuarto es para un alegre recién nacido, para una mujer optimista, y el último para un campeón de natación. Por tanto, nos quedan el meteoro 6 y el meteoro 7. Meteor pour un philosophe kantian. Meteoro para un filósofo kantiano. Meteor pour une rondelle ignorée. Meteoro para una golondrina ignorada. A ti, ¿verdad? Este piano de Jaume Mas Porcel, que nació en Palma el 5 de septiembre de 1909, y su música la interpretaba al piano pues también otro músico pianista también de Palma, Miquel Sterling. Y pasemos ahora a la música de ballet. En Z se llama el ballet de Gilberto Gil, que bueno, también tiene composiciones a lo largo del ballet con otros músicos, pero digamos que el 99% es de Gilberto Gil. Pues en este ballet Z tenemos un número titulado precisamente Meteoro. Thank you. nuestro viaje por satélites, meteoritos, asteroides, está a punto de terminar. Escuchábamos, mientras comentábamos o leíamos los testimonios de los habitantes de Cuenca que vieron caer el pasado domingo esos meteoritos. Escuchábamos ya de fondo a Marte, de los planetas de Holst. Y este es Neptuno, el místico. Y de repente, pues tengo aquí el Principito. Porque claro, hablando de asteroides, ¿qué libro voy a traer? Y dice en el capítulo 4, Antoine de Saint-Exupéry. Y os traduzco, es mi traducción, ¿eh? Si tenéis a mano la traducción, a lo mejor no se parece en nada. Y también aprendí una segunda cosa muy importante. Y es que su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Eso no me podía extrañar mucho. Yo sabía bien que fuera de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los que se ha dado nombres, hay cientos de otros que son a veces tan pequeños que apenas se les percibe por el telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de ellos, le da un nombre, le da por nombre un número. Se llama, por ejemplo, el asteroide 325. Tengo serias razones por creer que el planeta de donde viene el Principito es el asteroide B612. Ese asteroide no fue visto más que una vez por el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. Hice entonces una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó por culpa de su traje. Las personas mayores son así. Afortunadamente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, vestirse a la europea. El astrónomo volvió a hacer su demostración en 1920, con un traje muy elegante, y esta vez todo el mundo fue de su opinión. Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Y comenzó, pues, por visitarlos y buscar una ocupación y para instruirse. El primero estaba habitado por un rey. El rey se esteaba vestido de púrpura y armiño sobre un trono muy simple, y sin embargo, majestuoso. ¡Ah! ¡Un sujeto! Dijo el rey cuando se apercibió del pequeño príncipe. Y el principito se preguntó, ¿y cómo ha podido reconocerme si todavía no me ha visto? Él no sabía que para los reyes el mundo es muy simple. Todos los hombres son sujetos. El segundo planeta estuvo habitado por un vanidoso. ¡Ah! ¡Mírala! ¡Ha visitado un admirador! Gritó de lejos el vanidoso desde que percibió al principito, ya que para los vanidosos los otros hombres son admiradores. El planeta siguiente estaba habitado por un bebedor. Esa visita fue muy corta, pero estuvo sumida por el principito en una gran melancolía. ¿Qué haces? Le preguntó al bebedor, que se encontraba instalado en silencio ante una colección de botellas vacías y una colección de botellas llenas. Bebo, respondió el bebedor con aire lúgubre. ¿Por qué bebes? Le preguntó el principito. Para olvidar, respondió Dedor. ¿Para olvidar qué? Inquirió el principito. Para olvidar que tengo vergüenza, añadió el bebedor, bajando la cabeza. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza de beber. El cuarto planeta era el de un businessman. Este hombre estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza a la llegada del principito. Buenos días, le dijo. Su cigarrillo está apagado. 3 y 2, 5. 5 y 7, 12. Y 3, 15. Buenos días. 15 y 7, 22. 22 y 6, 28. No tengo tiempo de volver a entenderlo. 26 y 5, 31. Uf. Esto hacen pues 500.622.731. 500 millones de qué, ¿eh? ¿Todavía estás por ahí? 500 millones de... no sé, tengo tanto trabajo. El séptimo planeta, por tanto, fue la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuenta con 111 reyes, sin olvidar, por supuesto, los reyes negros. 7.000 geógrafos, 900.000 businessmen, 7 millones y medio de borrachos, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2 millares de personas mayores. Sergio López, Anchón y Peter os dicen, si veis un asteroide, no lo dudéis, subiros a él. Radio 3.